Buenas tardes. Bueno, y final del partido aquí en el campo municipal de Autorricón. Tarde muy fría y aquí tenemos, como no, a nuestro amigo Sergio Pina, entrenador de Santa Isabel. Buenas tardes, Sergio. Buenas tardes. Bueno, ¿qué te ha parecido el partido? Bueno, es un partido con mucha igualdad, ¿no? Un día, como comentabas, pues difícil de jugar, campo en malas condiciones, mucho aire. Me invitaba a jugar a poco al fútbol, ¿no? Y la verdad es que pues, yo creo que se ha visto dos equipos muy entregados, con mucha ilusión, con mucha ganas de intentar sacar los dos equipos los 3 puntos. Pero si el espectador mío del fútbol, pues la verdad es que se ha divertido muy poco. Ha visto dos equipos bien plantados en el campo tácticamente, con mucha intensidad y con mucha lucha por parte de los dos equipos, pero bueno, espectáculo que se dice, espectáculo ha habido poco. No se puede hablar de claves porque ha sido un partido, digamos, como tú bien dices, Sergio, muy igualado. Pero sí, ¿qué nos puedes dar una opinión, como estás dando? ¿Qué te pareció el Autolicón? Bueno, el Torricón me ha parecido un equipo, quizá me ha sorprendido un poco, ¿no? Pero bueno, viendo el estado del terreno de juego, pues yo te lo digo sinceramente que este estado, el terreno de juego le perjudica muchísimo al Torricón. Es un equipo con mucha capacidad técnica colectiva, con mucha movilidad, con muy buena combinación colectiva y me ha sorprendido quizá un poco el planteamiento ancho del partido, ¿no? Mucho juego directo. Y sí que me ha sorprendido un poco, ¿no? Pero bueno, viendo el estado del terreno de juego tampoco me sorprende, tampoco hay que ponerse aquí a hacer experimentos, el campo no acompaña y eso es lo que, pero bueno, me parece un equipo pues muy bien plantado en el campo, pues que defensivamente está muy ordenado, tiene las cosas claras en cuanto al ataque y lo que sí que tampoco te puedo dar una opinión muy clara porque yo creo que este no es el Torricón no es el que hemos visto hoy, el Torricón es mejor equipo de lo que ha demostrado hoy. Y en cuanto a las claves, yo creo que ha habido una clave en el partido de hoy y no sé si va a estar algo conmigo que ha sido maestro. Ha hecho tres intervenciones de muchísimo mérito. Ha hecho dos en nada más empezar la primera parte y una última falta de 10 minutos, un disparo de Pulido que ha sacado con los pies. Yo creo que la clave ha estado el maestro. Sí, decir que sí, la última espectacular, la última dada de maestra tiro de Bermejo, pues sí, estoy bastante de acuerdo contigo. Después también dos equipos que se conocen mucho, digamos, de muchos años de lucha y bastante amistad, ¿no? Pues después del campo, pero sí, yo creo que también decirte qué opinas de esa rivalidad entre Santa Isabel y Bueno, pues yo creo que Bermejo. es una rivalidad sana, ¿no? La verdad es que llevamos muchos años enfrentándonos de manera consecutiva. Este año pues hemos tenido la fortuna los dos de volver, de estar en tercera división y es un reto bonito, ¿no? Bueno, o sea, es una categoría complicada, es un campo donde realmente pues sabemos que pues como en todos lados aquí quizá a lo mejor pues, la gente es un poco más pasional, pero bueno, tampoco se lleva al extremo. Y la verdad es que sí, pues llevamos ya últimamente unos años enfrentándonos en que nos tenemos cogido la matrícula, sabemos prácticamente hasta qué número de pie calza cada jugador del equipo contrario. Pero bueno, es un partido agradable. Lo bien acompañado ha sido el día que ha sido muy desapacible. Y bueno, el próximo partido, partidazo también es Santa Isabel contra el Ejea, un gran equipo. Sí, la verdad es que nosotros llevamos haciendo, nos ha costado mucho coger la dinámica de la categoría, ¿no? Es lo que hablábamos. Nosotros no tenemos, teníamos el año pasado, nos encontramos con el ascenso sin buscarlo. Hemos renovado a 14 jugadores de una plantilla en la que no estaba preparada para ascender, pues porque nuestras limitaciones económicas nos invitan a ello. Y hemos pagado muy caro el peaje en la categoría, ¿no? La verdad, pues mira, este es el tercer partido consecutivo que no perdemos, ¿no? Quizá pues en esta situación el empate nos sabía poco porque teníamos que haber ganado, pero bueno, lo importante tienes que transmitir a los jugadores que vamos en la línea adecuada y que esa es la línea a seguir, ¿no? La próxima semana pues nos viene un rival completamente distinto al Alto Rincón, otro campo completamente distinto al Alto Rincón, de los capacitados para estar arriba e intentar en el salto al playoff, lo que sí que nos va el partido de hoy nos cuesta un poco caro, ¿no? Porque perdemos a tres jugadores por cinco tarjetas amarillas, ¿no? Es un partido, ¿no?, un poco caro. Pero bueno, como entrenador también puedes llegar a pensar que es preferible tenerlos aquí a los tres en Alto Rincón jugándote un poco la vida, que pues a la EGEA, pues a priori somos 11 contra 11 y luego vamos a ponérselo muy complicado. Pero bueno, tampoco hay que ser tonto y saber que tienes más posibilidades de puntuar en Alto Rincón que a lo mejor de puntuar con el ejemplo, bueno, con lo que salir a jugar a todos los campos, intentaremos pues conseguir los 3 puntos. Pues muy bien, Sergio, desearte mucha suerte y que el año que viene nos sigamos viendo y si puede ser siguiendo al tercero a los dos equipos. Pues evidentemente, muchas gracias, os deseo lo mismo que al año que viene, pues que nos vamos a encontrar en tercera división los dos. Pues muchas Muchas gracias. gracias.